TXT, deportes extremos, todas las noticias de la Asociación del Muro Cordillerano, fechas, campeonatos y mucho más. Y los principales títulos del mundo deportivo. Escuchanos todos los domingos de 20 a 21 horas en Radio Goga 103.5. También online en www.radiogoga.com. TXT es adrenalina deportiva. Conducción Alan Almada. Bienvenidos a Deportes Goga, con toda la actualidad del deporte nacional e internacional, cobertura de las fechas del campeonato de enduro cordillerano, conducción Alan Almada. Seguinos vía web en www.gogabolson.com. Fútbol europeo, rugby, tenis, fútbol de primera división, selección argentina, comarca deportiva, enduro cordillerano, skate. A partir de este momento, ponete al día con el deporte. Deportes Goga. Son las 7 y 10 minutos y bueno, estamos transmitiendo en vivo para FM Radio Goga 103.5 de la localidad del Bolsón. Yo estoy en La Plata, ¿no?, provincia de Buenos Aires, y vamos a dar inicio a una nueva edición más de DXT que, bueno, claramente nos pueden buscar en Facebook, ponen en el buscador de Facebook DXT y nos pueden encontrar. Ahí vamos a ir publicando este tipo de cosas del programa, ¿no?, del programa que se nos viene para el día de hoy, que tenemos para hablar de lo que pasó ayer domingo en el skatepark de la localidad de Lago Puelo, que hubo una competencia de skate organizado por Mariano de 1080 de la localidad de Lago Puelo, un skatepark que mostró un gran show que en realidad que estaba pensado para el día sábado, pero la lluvia no lo permitió, así que se terminó desarrollando el día domingo. También tenemos algunas otras noticias del campeonato de enduro cordillerano, que ya empieza a calentar los motores y se viene nomás la primera fecha en Bolsón, la gran sorpresa, así que se viene nomás la primera fecha. Y bueno, y también, hablando de fechas, tenemos toda la cobertura especial de lo que fue la tercera fecha del torneo final de la República Argentina. Así que un día muy, pero muy modito en cuanto a los deportes. Nos pueden escuchar por www.radiodoga.com en cualquier parte del mundo, o si no, también en la comarca andina del Paralelo 42 por FM 103.5. Saludo ahí a nuestro operador Gustavo Espejo, que nos está operando desde el Bolsón. Un fuerte saludo para él. También le mandamos un saludo a Wanda, que por algún que otro motivo que no pudo, ¿no?, claramente no nos pudo operar hoy. Pero bueno, son operadores de lujo que tenemos en Goga, que bueno, pueden lograr claramente transmitir, ¿no?, desde más de 1.200 kilómetros. Estamos hablando de una distancia importantísima. Y el programa sale al aire para ustedes y para aprovechar, ¿no?, toda la información que tenemos para un día lunes, inaugurando nuestro primer día lunes acá también en DXT. Así que bueno, Tavo, te pido que subamos un poco la cortina y enseguida venimos con todos los títulos. Ghost town, haunted love. Electro Party. Verano 2012. DXT, son las 7 y 17 minutos y bueno, y claramente vamos a hablar de todos los títulos del mundo deportivo que claramente hemos tenido un fin de semana muy pero muy movido, interesante, ¿no? También por algunos que otros partidos, por ejemplo el clásico de Avellaneda, que aparentemente estaba todo dado para que Racing gane ese partido, sin embargo Independiente demostró un espectacular fútbol. Pero bueno, vamos a hablar de cada uno de los títulos, exclusivamente de los que nos dejó el torneo final. La sorpresa claramente para mí era el partido de Avellaneda, uno de los clásicos, los primeros clásicos del año, que parecía que se lo iba a llevar Racing de visitante, ¿no? Pero bueno, Independiente en su casa lo ganó 2-0. Bueno, Macri declara, no estamos muy contentos por cómo está jugando Boca. Así se refirió Macri, ¿no? De los el desempeñamiento, ¿no? Que cómo está llevando estos días, las últimas fechas Boca. Recordemos que algunos partidos los ganó muy, pero muy al hilo. Pero bueno, el representante del CNIS actual, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del club durante ambos ciclos anteriores del Virrey, declaró él que no estaba muy contento con la situación de Boca, ¿no? Bianchi excluyó a Silva para visitar al Barcelona de Ecuador. El DT de Boca prescindirá del delantero uruguayo para el segundo compromiso por el Grupo 1 de la Copa Libertadores. En cambio, incluyó en la lista de concentrados a Cristian Celay y a Diego Rivero, ¿no? Algunos otros cambios que momentáneamente desequilibran al equipo y no le gustan mucho los jugadores de Boca. Godoy Cruz superó de visitante a Rafaela y está segundo. El equipo de Martín Palermo se impuso por 2-1. Grimi y Óbolo, este último de penal, anotaron para el Tomba. Vera marcó el descuento de la crema. El conjunto mendocino es ahora escolta de Lanús. En el Ferrer venció a Barrinca y le ganó el ATP de Buenos Aires. El español número 4 del mundo retuvo su título al imponerse al suizo por 6-4, 3-6 y 6-1 en el torneo que se disputó en Buenos Aires en el Lawn Tennis Club, que es, recordemos que el español Ferrer, ¿no?, es el segundo año consecutivo que gana este certamen. Y él declaró por su cuenta de Twitter que dice que va a venir el próximo año a Buenos Aires, que ya es un torneo que se hace todo cada febrero, ¿no?, de cada año, y dice que un torneo le gusta. El español declara esto, ¿no? Ramón Díaz, demostramos a la gente que tenemos orgullo. El entrenador de River destacó la reacción de su equipo, que dio vuelta el partido de Tigre y logró derrotarlo por 3-2. Ante la adversidad se puede sacar el temperamento. Esto sostuvo el DT riojano. Recordemos que estaba perdiendo, una situación muy similar con la que tuvo Boca contra Quilmes, ¿no? Que iba 2-0, de repente lo dieron vuelta 3-2. Bueno, acá también pasó, pero acá fue un poco más abrupto, podríamos decir, porque en menos de 10 minutos hizo una cantidad notable River en la cancha y demostró que tiene orgullo, ¿no? Esto es lo que declara el entrenador. Ahora hay que ver cómo es que a River Plate le metieron 2 goles y después solo con orgullo gana un partido, ¿no? Esas son cosas que se tendría que replantear el equipo. Independiente venció a Racing, como les comentamos, y salió de la zona del descenso, que es lo más importante. En su cancha, el rojo ganó 2-0 con goles de Miranda y Santana. Anotaron los goles. Villar fue expulsado en la academia. El equipo de Gallego logró una victoria clave para su objetivo de permanecer en la primera división del fútbol argentino. Con un gol de Zapala, la B logró su primer triunfo. Derrotó a Colón 2-1 en el Kempes. En tanto, la victoria llegó a los 44 minutos del complemento. Pereira abrió el marcador para Belgrano y Gigliotti consiguió un empate transitorio del Zabalero, ¿no? River tuvo una noche de luna llena en su cancha y es puntero. Venció a Tigre 3-2 en 5 minutos del final. Perdía 1-0, pero lo dio vuelta con goles de Luna y uno de Iturbe. Donati había puesto en ventaja al visitante y Pérez García de penal descontó. Así que bueno, hoy por hoy River Plate es puntero. El partido parecía que se le iba a ir para Tigre, estaba jugando en el Monumental, en su cancha, y un partido muy interesante para disfrutar, ¿no? Por el último nivel que está levantando este gran equipo de Tigre. Pero bueno, River Plate es puntero, sigue siendo puntero del torneo final 2013, ¿no? También tenemos, reapareció Lionel Messi y le dio el triunfo al Barcelona. El líder de la liga venció 2-1 al Sevilla con goles de Villa y el argentino, que lleva 15 partidos en fila convirtiendo. El local se prepara para los duelos ante Real Madrid, ¿no? Hay que comentar que se viene ahora Barcelona-Real Madrid, la vuelta, ¿no? En el partido de ida fue un empate 0-0 por la Copa del Rey. Y ahora se viene la vuelta en el Camp Nou, que hay que ver qué es lo que va a pasar, quién va a tener ventaja. Es toda una situación media complicada que van a enfrentar estos dos clubes. Pero bueno, esperemos que el mejor club pueda desempeñar, ¿no? Un espectacular fútbol, es un clásico mundial muy bueno para disfrutar, ¿no? Y también Bianchi dice que se la juega por Viatri. Hay que ver lo que pasa ahora contra... Recordemos que este día miércoles va a jugar Boca contra la Liga de Quito. En realidad es contra Ecuador, de Barcelona de Ecuador, ¿no? Es un equipo muy fuerte que viene haciendo unos partidos muy pero muy interesantes en el fútbol de Ecuador. Y Boca, que recordemos que empezó mal la Copa Libertadores cayendo contra el Toluca, hay que ver cómo hace para remontar y recuperar los puntos que ha perdido en el certamen, ¿no? Bueno, son las 7:23, vamos a ir con un tema musical y a la vuelta vamos a hablar un poco del cordillerano y lo que estuvo pasando en el skate park de la localidad de Lago Puelo. Vamos con un tema. We can play some rock and roll. Blow again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Blow again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Blow again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Blow again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Mash up the place. I'm going to and fuck you. Bueno, volvemos a DXT, son las 7 y 28 minutos y vamos a hablar claramente de lo que pasó. En realidad, sí, vamos a hablar de lo que pasó, claramente de lo que pasó este último fin de semana en el skate park de la localidad de Lago Pueblo, donde 1080 realizó una competencia de skate muy importante. Esto en realidad iba a pasar el día sábado, como comentamos al principio. Lamentablemente no se pudo dar por una situación de que la lluvia no permitía que vayan a hacer algunos cuatro saltos. Había una probabilidad más alta de que los chicos no se golpearan, que hay que comentar realmente que hubieron alrededor de 40 inscriptos, un poco más. Entonces, para evitar cualquier tipo de inconveniente, la competencia se decidió para postergar para el día domingo a las 2 de la tarde, que era preferible para evitar cualquier tipo de inconveniente. El día domingo sí la temperatura lo permitió, las nubes se fueron, por lo tanto no llovió y se hizo una competencia realmente importantísima. Vamos a recordar cómo estuvieron compuestos cada uno de los podios, que mira, para contarlo un poco más, estuvieron en las categorías principiantes, avanzados, amateur y la categoría BMX, que por primera vez 1080 organizaban una categoría de bicicletas donde tenían que hacer estas BMX algunos cuatro saltos y trucos, donde se complica, ¿no? Con el skate uno va y practica trucos, pero ya pasando una BMX es todo un mundo totalmente distinto, y llevarlo a cabo en el skatepark tiene un plus también. Pero bueno, ¿cómo estuvieron compuestos los podios? En la categoría principiantes, en tercer lugar quedó Nicolás Aristo, en segundo lugar Farid Aguilar y en primer lugar Andrés Molina. En la categoría amateur, en tercer lugar estuvo Facundo Maradones, en segundo lugar Manuel Artero y primero Ezequiel Celix. En la categoría avanzados, en tercer lugar Gustavo Calfulef, segundo lugar Matías Giorgi y primer lugar Alex Williams. Realmente un podio muy pero muy importante en la categoría avanzados. Y bueno, también en la categoría BMX, en tercer lugar quedó Coche Soto, en segundo lugar Javier Paredes y en primer lugar Emma Silva. Esto respecto a todos los podios que tuvo la espectacular competencia en el skatepark de la localidad de Lago Pueblo, ¿no? También lo pueden consultar claramente en el Facebook, pueden poner Mariano Pueblo y van a ver ahí todos los resultados y la cantidad de fotos que hay de esa gran competencia. Qué bueno, está bueno que se vaya popularizando este gran deporte que es el skate. Que vamos a tirar un adelanto ya para el lunes que viene. Vamos a ver cómo se mueve el skate acá en Buenos Aires, en La Plata. Tengo entendido que hay dos skateparks acá en la localidad de La Plata que están rodeando la circunvalación, ¿no?, de la localidad. Vamos a hacer algunas otras entrevistas a los skaters de acá. ¿Qué tipo de trucos hacen? ¿Cuál es su inspiración? ¿Qué deportista les gusta? Porque capaz que, no sé, le gusta Milton Martínez o algún otro skater argentino, ¿no? que estaría bueno hacer alguna que otras preguntas y vamos a ver si traemos alguno el lunes que viene que venga a hablar y comentarnos un poco cuál es su actividad. Recordemos que en esta zona, tanto lo que es La Plata, Buenos Aires y en Mar del Plata, hay muchos que están esponsoreados, por ejemplo, como Spidey Limited y algunas otras compañías grandes que esponsorean claramente a estos competidores en cada una de sus encuentros que tienen que llevar para que lleven sus marcas, ¿no? Así que vamos a hacer algunas otras entrevistas para ir hablando con algunos skaters acá de la zona. Bueno, así que fue una competencia espectacular. Les recomendamos nuevamente que miren las imágenes en Mariano Puelo, que pueden ver todas las fotos que tiene esta gran competencia de skatepark que se llevó a cabo el día domingo. También tenemos un comunicado, ¿no?, que está bueno. Todos los que quieran hablar con DXT nos pueden buscar nuevamente en el Facebook, les digo, pueden hacer dos opciones. Nos ponen en el buscador DXT, nos van a encontrar un poco abajo porque, bueno, hay otros nombres que te DXT News y otras empresas de DXT, pero no son nuestras, obvio, no somos un grupo de empresas, claramente. Pero lo pueden ir viendo que hay bastantes solapitas y nosotros estamos ahí, DXT, o si no lo pueden buscar, pueden poner www.facebook.com/DXT.cordillerano, ¿no? O si no, también nos pueden buscar en Google y claramente nos pueden encontrar. Si no, en el link de Radio Goga, www.gogabolson.com/DXT, y ahí, bueno, ahí va a aparecer directamente el banner de la página web y van a poder ingresar rápidamente al Facebook, que es interesante, ¿no?, para que vayamos agilizando la información. Y los que quieran comunicar cualquier actividad deportiva, encuentro o algún tipo de evento que se lleva a cabo en las localidades, o también alguna escuela que se inicia, claramente lo pueden hacer por este medio. Y bueno, hablando de un comunicado, les comentamos que está abierta la inscripción a la escuela de Taekwondo de Lago Puelo. Son para nenes de 5, en 6 años en adelante, ¿no? Pueden ir tranquilamente personas de 40, 50 años, apto para todas las edades, los días lunes, miércoles y viernes de las 19 horas a las 21 horas, ¿no? Esto va a ser de la mano del maestro internacional Eduardo Díaz, séptimo Dan, estilo ITF. Así que es un gran, pero espectacular. Yo por lo menos le he tenido de profesor a Eduardo Díaz. Me inculcó el rugby a mí, también, no sé, hockey, un poco también de tenis de mesa. Metió un polideporte, se hizo conmigo. Rugby es algo que me dejó mucha energía y es algo que sigo llevando a cabo, ¿no? Ahora acá en La Plata hay distinto tipo de variedades de deportes. Está, por ejemplo, hablemos un poco más de deportes extremos. Motocross se lleva SASE, hay circuitos especialmente para hacer motocross. Enduro no, porque no, claramente no tiene montañas y los circuitos de enduro acá no serían pampa, no se aprovecharían, ¿no?, como tiene la cordillera. Y también hay otro deporte que se lleva a cabo, hay que ver qué tal es el sky surf, que es el parapente y una tabla de snowboard, ¿no?, pero en el agua. Esto lo hacen en el Río de la Plata. Yo creo que debe ser muy interesante, hay que ver cómo está el tema de la humedad, un poco pesado, qué sé yo. Y hay que ver, ¿no?, quién toma coraje en caerse en el Río de la Plata. Hay que buscar el lugar más limpio, diría yo, porque realmente se ve que la contaminación en este río es realmente abundante. Pero bueno, el que se mete con un traje de neopren y se le desintegra, me parece que no hay nada que discutir con el tema de la ecología, ¿no? Pero bueno, es el skysurf, otro tipo de deporte que se practica acá en el Río de la Plata, que también vamos a hacer algunas otras entrevistas para ver cómo llevan el parapente y este tipo de cosas, ¿no? Que también se vio un poco en la temporada 2013 en la localidad de Lago Puelo, exactamente en el lago, que algunos aparecieron con su skysurf, también obviamente en la temporada de invierno aparecieron en la montaña haciendo snowkite, que sería lo mismo pero con la tabla de snowboard en invierno. Así que bueno, vamos a ver algunas otras cosas comentándoles de acá, ¿no?, del lado desde Buenos Aires, qué tipo de actividades se llevan a cabo, tipo de deportes extremos y después todos los deportes comunes que se realizan en esta localidad. Algo interesante que tiene La Plata, con respecto, bueno, por ser una gran ciudad, tiene lo que es dentro del, está el casco urbano de La Plata. Esto lo pueden googlear, pueden poner mapa de La Plata y van a ver que tiene toda una circunvalación alrededor de la ciudad que está preparada para tener un circuito aeróbico. ¿Qué quiere decir esto? Hay todo un camino pavimentado donde cualquier persona puede correr claramente, está perfectamente iluminado para correr tranquilamente a la noche, tipo 10, 11 de la noche. Recordemos que en este lugar ya son las 7:30 y ya está oscuro el cielo. En un ratito más yo calculo que a las 8 ya no se va a poder ver nada. O sea, oscurece más temprano, ¿no? Comparado con la comarca andina, que ya después 9 y media, 10, empieza a oscurecer. Bueno, está todo el circuito, la circunvalación, como les comentaba, que está preparado para hacer deportes. Es un circuito aeróbico donde la persona puede correr tranquilamente. Y lo bueno también que en cada plazoleta, en cada bulevar, podríamos decir, tienen así tipo unos juegos, tipo un gimnasio. Un gimnasio todo hecho de barras, ¿no? Donde pueden longar, donde pueden ejercitar algún otro músculo. Y son algunas otras cosas que llaman la atención. Esto lo estimula claramente la Municipalidad de La Plata, ¿no? Pero está bueno para estimular, debido a que es una gran ciudad, que la gente practique deporte, ¿no? Allá por lo menos tenés muchísimas montañas, muchos recorridos, trekking y demás para salir a correr, a caminar y a pasear. Y acá por lo menos, por más que sea una ciudad, hay circuitos preparados para ir a correr. Yo por lo menos lo estoy probando siempre alrededor de las 8 y media, 8 y 20, salgo a correr para estos lugares. Y está bueno porque uno recupera, recibe ese oxígeno que hace falta y es importante para, no solo para practicar cualquier tipo de deporte, sino también para tener un poco más de oxígeno, más de aire y también para tener una vida sana, ¿no? Así que bueno, es algunas otras curiosidades de acá de Buenos Aires que en los próximos programas vamos a seguir charlando de más cosas de acá para comentarles, ¿no?, a toda la gente de la comarca cómo es una vida con adrenalina, pero no es una adrenalina deportiva, es una adrenalina de la ciudad, ¿no? Claramente. Bueno, son las 7 y 38 minutos, vamos a ir con un tema musical y a la vuelta tenemos preparado todo un comunicado especial del Campeonato de Enduro Cordillerano que ya empieza a calentar los motores para la primera fecha. Vamos con un tema. Casa de XT. Son las 7 y 43 minutos. Y bueno, como les comentábamos, estamos charlando un poco de todo lo que es el windsurfing, ¿no? Acá en la localidad de La Plata. Y bueno, no me pude hacer esperar. Digo, vamos a entrevistar a una persona que nos pueda hablar claramente del tema. Acá nos acompaña Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, todo tranquilo, andamos. Bueno, comentame, ¿dónde desempeñas tu deporte? Bueno, generalmente lo practicamos en playas de una localidad que está acá cerca de La Plata, que se llama Berisso, que puede ser Balandra o Bagliardi, son los dos balnearios donde se practica el deporte. O si no, en Punta Lara también, que es otra localidad que también hace bastante tiempo que se viene practicando el deporte ahí. Bien, contame un poco más, ¿cómo es el deporte? ¿Qué elementos necesitas para poder llevarlo a cabo? Bueno, el deporte es bastante complicado empezar, aprender cuesta bastante, hay que darle bastante. Lo ideal es aprender con una tabla que sea grande, que tenga bastante volumen y bastante largo y ancho, digamos, y que el aparejo, lo que es el mástil, donde está la vela y la botavara, que es donde uno se agarra, sean livianos para que en las primeras maniobras no sea tanta fuerza y no se lastime la cintura por ahí la gente. Sería lo ideal. Y con viento tranquilo, que el río no esté muy movido y darle con mucha paciencia porque cuesta aprender. Está bien. ¿Y vos cómo fue que arrancaste? ¿Cómo te inspiraste en hacer este deporte? Me fui de vacaciones a la costa y me había llevado un kayak. Y lo vi que lo estaban practicando y justo ahí había una guardería de cosas de windsurf que estaban medias abandonadas y le pregunté al muchacho que laburaba ahí si vendía tabla, qué sé yo, y lo cambié directamente mano a mano por la tabla. Me fui de vacaciones con un kayak y volví con una tabla de windsurf. Después me compré todo lo demás acá en La Plata y arranqué. Bien, ¿y es complicado hacerlo, o sea, levantar la técnica? ¿Cómo es la historia? Contame un poco más. Cuesta arrancar, hay que meterle bastante. Lo que pasa es que también depende del equipo. Si te conseguís un buen equipito de escuela, cuesta menos. O sea, una tabla bien grande, como te decía hoy, y un aparejo liviano. El aparejo es lo que es todo lo demás, que no es la tabla. Lo que pasa es que después ese equipo de escuela, a los 3 meses, 4 que aprendiste, si aprendes rápido, no lo querés usar más porque no te permite navegar vientos más fuertes. Entonces tenés que o venderlo, o llevarlo a algún lado y empezar a comprarte otra cosa. Por eso conviene comprar un equipo no tan de escuela, para que después directamente ya puedas navegar. O sea, que te dure más el equipo para distintas condiciones. Los equipos de escuela te facilitan aprender, pero a la larga no te va a servir. Está bien. Y comentame a ver un poco más, ¿cómo el tema de windsurfing? ¿Acá se realizan muchas competencias de este deporte? No hay competencias que yo sepa. No, lo practicás así libre, digamos. Por amor propio. Sí. Por ahí hay alguna competencia de fórmula, es una de las disciplinas, porque tienes diferentes disciplinas. O sea, podés hacer windsurf de olas, windsurf de slalom, que se llama, que es al largo y en velocidad. Y hay una disciplina que es la que creo que es la que es olímpica, que es fórmula. Son unas tablas más grandes, con velas bien grandes también, que andan con poco viento. Y en esa categoría creo que corren. En Buenos Aires hay eventos. Hay deportistas argentinos, hay windsurfistas argentinas que compiten. Pero en esa categoría, me parece, que es fórmula. Bien, ¿y qué preparativo físico necesitas para poder llevar a cabo uno de estos deportes? Cuanto mejor estés físicamente, va a ser mejor. Y aparte que tiene un condicionamiento o hay que estar precavido por cualquier cosa que te puede pasar. Si te vas a romper algo y tenés que salir nadando, o en invierno mismo también puede estar el tema del frío, hay que salir bastante rápido. ¿Sí? Hace mucho frío y hay que cuidarse un poco, tampoco es... Cuanto mejor entrenado estés, más mejor lo vas a desempeñar, obviamente. Pero también tenés que tener en cuenta que no estás en tierra. Estás en agua, te llega a pasar algo y hay que salir. Claro, hay que tomar los recaudos necesarios, ¿no? Exactamente. Mirá, también me contaron algunas historias, esto confírmamelo vos, ¿no? Que practicando este deporte, un día de viento en el Río de la Plata, ¿no? Claramente terminaron de una localidad a otra, esto puede ser, ¿cierto? Derivados, digamos. Claro, sí. Sí, tranquilamente. O sea, ni bien empezaste el deporte, lo que te pasa es que te metes a navegar y te cuesta ceñir, se llama. Ceñir es ir, no en contra totalmente del viento, pero es casi navegar en la dirección que viene el viento. Eso requiere un poco de técnica y tiempo. Eso lo que te permite es hacer los bordes, que se llaman, para volver al mismo lugar donde vos saliste. Entonces, generalmente, ni bien empezás a navegar, lo que te pasa es que te derivás. Entonces, tenés que volver caminando desde el lugar donde saliste en la playa. ¿Y una caída en el Río de la Plata es complicado? ¿Cómo puedes resolverlo? No. Al principio practicás haciendo pies, digamos, en la costa, cerca. Y a medida que vas aprendiendo, después lo que tenés que aprender es una maniobra que se llama water, que es para salir sin hacer pie, para volver, digamos. Y hay que agarrar, acomodar la vela, orientarla al viento y subirse a la tabla y volver. Esa maniobra por ahí cuesta bastante. Una vez que la practicás y te sale, podés hacer un borde de, no sé, 500 metros, y es lo mismo que hacer un borde de 100 o un borde de 500. Pie no vas a hacer. O sea, tenés que tener bien afilada esa maniobra y después listo. Pero la caída, si te caes en verano no pasa nada, el agua está tibia. Es más, en invierno. En invierno te caes y en julio o agosto está fresco. Se siente, ¿no? Igual calculo que lo hacen con traje de neopren, ¿no? Sí, con traje. Sí, en invierno sí o sí con traje porque en 5 minutos está frío. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Espero que otro día vamos a hacer una charla un poco más. Nos vamos a introducir un poco más en este gran deporte y a ver qué tipo de actividades se realizan acá en La Plata y a ver cómo vas. Algo muy importante, el tema de la disciplina, ¿no?, que tiene este deporte, ¿no? Sí, de una. Bueno, Ariel, así que espero que contemos con vos en otra ocasión. Muchas gracias. Chao, hasta luego, gracias. Bueno, ahí lo tuvimos Ariel acá para Radio UBA. Vamos con un tema musical y a la vuelta seguimos con más de XT. There's no getting over, there's no getting over, there's just no getting over you. All the things I know right now, if I only knew back then. There's no getting over, there's no getting over, just no getting over you. Wish I could spin my world into reverse, just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over, there's just no getting over you. There's no getting over, there's no getting over, it's just no getting over you. Wish I could spin my world into reverse, just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over, it's just no getting over. We'll be right back. ustedes. Son las 7:54 minutos. La verdad que una nota espectacular recién con Ariel. Bueno, me quedé charlando algunos que otros deportes que se realizan, ¿no? También acá en La Plata, que ya les vamos a ir comentando, ¿no? Agradecemos nuevamente a Gustavo Espejo, que nos está operando desde El Bolsón con un programa bastante entretenido. Yo quería, a ver, postergar, ¿no?, esto de cómo es esto del Skysurf, pero bueno, ya que teníamos la posibilidad, hablemos rápidamente con uno de los profesionales que tiene acá La Plata, donde no hacen mucho tipo de competencias, pero sin embargo le dedican su tiempo y su amor a su deporte. Bueno, vamos a hablar un poco del cordillerano, porque ya son las 7:55 minutos y ya se nos está yendo el programa. La verdad que nos queda un programa bastante chico. Tenemos para los días 9 y 10 de marzo se inicia el campeonato de enduro cordillerano en El Bolsón, en un gran circuito virgen a estrenar. El cronograma va a ser para el día sábado 9 en la inscripción y reconocimiento, que va a ser una vuelta desde las 12 a 16 horas. El día domingo, desde las 9 y media, va a alargar la categoría promocional, o sea, 9 y media tienen que ingresar al parque cerrado para las 10 horas largar el inicio de la carrera, ¿no?, en una modalidad de enduro. Las categorías que van a competir van a ser Senior, Junior, Master A, Master B, Promocionales A y la categoría Infantiles. La ubicación de este nuevo circuito virgen que se va a estrenar en la localidad del Bolsón va a ser en la Cuesta del Ternero, Camino Viejo al Maitén, o sea, antes del destacamento, mano izquierda yendo del Bolsón a 30 kilómetros de la ciudad. Es un camino señalizado y transitable, ¿no? Así que ya se viene nomás el campeonato de enduro cordillerano para los días 9 y 10 de marzo, la primera fecha nomás en la localidad de El Bolsón. Le recordamos nuevamente a toda la gente que esto lo pueden buscar en el Facebook de DXT. Ingresen en su buscador DXT o ponen www.facebook.com/DXT.cordillerano. Así que pueden ahí ver toda la información que vamos a ir publicando. Hoy por suerte lo tuvimos Ariel contándonos un poco de la modalidad, ¿no?, del skatesurf, un deporte bastante atractivo para probar, ¿no? Algunos que se aventuren a este tipo de deportes, que las primeras, como él dijo, es técnica, es como arrancó cualquier tipo de deporte de esta matriz, ¿no? Requiere su cierto tipo de entrenamiento. Y como él comentaba, cuanto más estado tiene una persona, es mucho mejor para el competidor y la persona que está arriba de esa tabla. Bueno, son las 7:57 minutos. Les recordamos nuevamente a toda la gente que nos pueden buscar en Facebook. También nos pueden buscar en www.goabolson.com. Ahí ponen la solapita de DXT, que bueno, van a ver todos los programas subidos desde que arrancó el primer ciclo, ¿no?, en octubre, que arrancamos en octubre los domingos. Hoy inauguramos el primer día en un día lunes, ¿no?, que charlamos un poco de todos los titulares que tuvo el fútbol argentino. Hablamos un poco del skatepark en la localidad de Lago Puelo. Metimos a penitas lo del campeonato de enduro cordillerano. Y bueno, tuvimos la charla con Ariel, que nos comentó del skysurf acá en el Río de la Plata. Así que bueno, son las 7:58 minutos. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo. No, ya próximo domingo no. Ya cambiamos al lunes, no más ni menos. Así que bueno, va a ser el lunes de las 7 a las 8 p.m. Nos encontramos en Radio Uva 103.5. Agradezco a Tavo Espejo, que nos estuvo esperando desde el Bolsón. Así que esto ha sido todo. Alan Almada desde Buenos Aires para ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Un saludo. Let's kick ass. generation's music will be a synthesis of those two elements and some third thing that'll be entire. Maybe it'll be it might rely heavily on electronics. Deportes extremos, todas las noticias de la Asociación del Muro Cordillerano, fechas, campeonatos y mucho más. Y los principales títulos del mundo deportivo. Escuchanos todos los domingos de 20 a 21 horas en Radio Boga 103.5. También online en www.radioboga.com. DXT es adrenalina deportiva. Conducción Alan Almada.